Coronavirus, información sin desesperación. ¿Por qué es obligatoria la cuarentena? Es una decisión del gobierno nacional para evitar que el virus se propague rápidamente, como en otros países donde hay miles de muertes. Ojo, eso no quiere decir que no va a haber más contagios, sino que el número de casos aumentará, pero lentamente, para que el sistema de salud pueda atender a todos y todas y no desborde como en otros países. ¿Pero por qué yo me tengo que quedar en casa si no soy de un grupo de riesgo y no estuve en el exterior? El 80% de los contagiados son personas de entre 15 y 59 años. En muchos casos pueden no tener síntomas o tener síntomas leves, pero eso no impide que puedan contagiar, incluso a las personas mayores de su entorno familiar, que sí son un grupo de riesgo. Es importante que todos y todas hagamos el esfuerzo de quedarnos en casa para no contagiarnos ni contagiar. A cualquiera le puede pasar. Por eso, mejor quédate en casa. Coronavirus. Información sin desesperación. Un mensaje de Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.